Celedón, oye Licio Celedón, te canta uno de tus hijos. Ay, yo sé que tú estás protegido por San Rafael, que es nuestro digno patrón. Ay, yo sé que tú estás protegido por San Rafael, que es nuestro digno patrón. Recuerdo el año 50, recuerdo el año 50, recuerdo el año 50 cuando llegué a tu internado. Para entonces yo era un niño provinciano al que con agrado Licio le abriste la puerta. Para entonces yo era un niño provinciano al que con agrado Licio le abriste la puerta. Liceo querido, al Creador le ruego, al Creador le pido, que proteja con su manto a nuestro Liceo querido. Proteja con su manto a nuestro Liceo querido.